Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Qué bueno. ¿Cómo están arrancando este año? Y mira, ya empezamos a acomodar las actividades del espacio, del ciclo reencuentros para lo que es todo el 2018. Y bueno, no queríamos empezar nuestras actividades sin antes pedir permiso a los ancestros y a los mayores que están en esta zona. Así que comenzamos como lo venimos haciendo hace unos años. Arrancando nuestras actividades con esta ceremonia del Pachapokoy, que es una ceremonia que se viene haciendo en estos espacios ya desde hace mucho tiempo. ¿La van a hacer en la huaca que construyeron el año pasado, que reinauguraron? Exactamente, sí, vamos a juntarnos en la huaca que está del lado, cerca del lado del Quincho de la universidad, que es, bueno, como lo dijiste, es un espacio que fue recuperado, que en realidad ya estaba ahí desde hace muchos años, pero bueno, por unas cuestiones de obras que se hizo en el lugar, se removió y bueno, ya el año pasado pudimos recuperar y se señalizó con un mural comunitario que también se hizo ahí en la Huaca, así que bueno, este espacio sagrado para los pueblos originarios es muy importante para nosotros, así que bueno, la ceremonia vamos a estar haciéndolo justamente en ese lugar. ¿Qué simboliza esta ceremonia ancestral del Pachapokoy? Y en realidad simboliza ya la recolección. Los pueblos andinos en estos tiempos ya se están preparando para el descanso de la tierra y se está empezando como a recolectar algunas semillas. Entonces, generalmente simboliza también la recolección de las semillas para prepararnos para las próximas siembras. Justamente ya con la finalización de los carnavales, donde bueno, hay abundancia, representa la abundancia para los pueblos, en este momento ya se empieza, bueno, a juntar y a recolectar estas semillas para lo que viene las próximas siembras. Y bueno, en estos tiempos, en esas zonas, generalmente es de mucha lluvia, por eso se le pide también a la Madre Tierra que bueno, nos acompañe durante este nuevo periodo. La ceremonia va a ser el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Es abierta a la comunidad universitaria, a la comunidad en general? Exactamente, sí, es el miércoles a las 5 de la tarde en el campus de la UNCS. Es abierto a todos los compañeros y compañeras que quieran estar, que quieran compartir con nosotros. La idea también es traer algo para compartir. Se arma siempre una mesita comunitaria de donde no solamente hacemos la ceremonia, sino también compartimos lo que podemos traer para ofrendar, que eso se hace una vez que terminamos la ceremonia. Así que bueno, invitamos a todos los que nos quieran acompañar en este momento, bueno, donde también aprovechamos para saumearnos, para pedir por nuestras propias no sé, actividades, para que bueno, nos vaya bien en lo que arrancamos todo este periodo. El año pasado estuvieron, bueno, con muchísimas actividades, con talleres, ¿no?, que estuvieron desarrollando en el Centro Cultural. ¿Tienen previsto este año ya actividades para esta primera parte del año? Sí, estamos empezando a programar, por lo menos para esta primera parte, algunos talleres de formación. Empezamos ahora en abril con la parte de música, que ahora se nos sumó una de las actividades que es para trabajar la fiesta del Cajón Peruano, así que muy pronto vamos a tener un poco más de novedades con respecto a fechas, pero bueno, estamos empezando, ya tener algunas propuestas para lo que va esta primera parte, pero bueno, primero queríamos arrancar pidiendo permiso para poder empezar bien todas nuestras propuestas. Bien, bien. Bueno, seguramente nos vamos a dar una vueltita el próximo miércoles ahí para participar de la ceremonia. Y como siempre, Muy queda bien. abierta la posibilidad de que nos vayan contando semana a semana, mes a mes, las actividades del ciclo de reencuentros con pueblos originarios. Buenísimo, mil gracias y bueno, las esperamos y los esperamos, vamos a estar a las 5 de la tarde, este miércoles 21, ahí en el campus de la universidad, en Gutiérrez 1150, en Los Polvorines. Un abrazo grande, Bea. Mil gracias, chao. Hasta luego.